Desde que nos enteramos del suceso de Puerto Vallarta, de que llega alguien y entra a un restaurante y somete a un grupo de personas, desde ese momento olía mal. Y desde ese momento empezamos a sospechar que esto no era un acto fortuito, que esto parecía ir más allá. A lo largo de estos días ha habido distintas informaciones, lo cual hasta cierto punto es lógico porque empiezan las investigaciones. Por lo pronto, tanto el gobierno de Jalisco como la Fiscalía de Jalisco luego dijeron que eran grupos criminales, una pugna entre grupos criminales, algo que, por cierto, no deberían de decir, dado que estamos en una nueva justicia penal donde todos somos, supuestamente, presuntos inocentes. En el momento en que nos enteramos de que este era un asunto de grupos criminales, las sospechas continuaron. Acuérdense que estamos ubicados en un restaurante que se llama La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco. Primero se dijo, y se dijo a nivel internacional, que habían sido 16. Después que entre 10 y 12. Al final de cuentas quedaron 6, pero en realidad era 1 o 2. Y digo en realidad era 1 o 2 porque ha habido versiones relacionadas con qué hijo de El Chapo Guzmán estaba ahí o qué hijos del Chapo Guzmán estaban ahí. Bueno, pues según el fiscal general de Jalisco, el que estaba en este lugar es este, Jesús Alfredo. Primero, precisar que la persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años de edad, es hijo de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, la revista Proceso, a través de su agencia, citando a familiares del Chapo Guzmán, señalan esto. Familiares de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa y quien se encuentra preso en el Ceferezo número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, confirmaron este martes que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de 36 años, hijo de El Capo, fue levantado junto con un grupo de hombres que fueron sacados del restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco, la madrugada del lunes pasado. Bueno, a reserva de si es Iván Archibaldo o si es Jesús Alfredo o quien sea, está confirmado que estos personajes están ligados con el crimen organizado. Y esta imagen, que es la imagen de cuando se busca a alguien, pues aquí tenemos al Chapo, aquí tenemos a un hijo, aquí tenemos a otro hijo y aquí tenemos a otro hijo. Cuando llegaron a este lugar, llegaron con vehículos de lujo, todos blancos. Una Escalade, una Land Rover, una Honda, vehículos de superlujo, todos blancos. Inclusive uno de ellos con logotipos relacionados con la policía de Sinaloa. Y eso no llamó la atención. Ya están circulando en las redes estas imágenes de lo que pasó adentro. Y lo que pasó adentro, que seguramente son imágenes de alguna cámara que todavía no se da a conocer, nos damos cuenta de varias cosas que a mí, en lo personal, me parecen ilógicas. Si está el hijo del Chapo Guzmán o los hijos del Chapo Guzmán, porque la versión de Proceso es que uno de ellos alcanzó a escapar, el tal Jesús Alfredo, ¿cómo es que estos hijos del Chapo Guzmán no tienen seguridad alrededor? Se me hace verdaderamente ilógico. Luego entra un comando que, como podemos ver, no es un comando súper armado, ni siquiera traen algo especial, y someten a todas estas personas que acabamos de ver sentadas, cuando todos los que estaban sentados, o la gran mayoría, sin contar, por decir algo, a las mujeres, pero los hombres, pues es gente relacionada nada menos que con el crimen organizado. La verdad es que no entiendo si esto es un teatro, si esto es cortina de humo, si esto es un capítulo más del Señor de los no sé qué. Pero sí quiero, a través de estas imágenes, presentar algo que tiene que ver con la evidencia más contundente. Aquí están las supuestas víctimas y aquí están los presuntos plagiarios. Como puedes ver, son 6 contra 2, 4, 6, 7. Se me hace muy fácil llevarse a el hijo o los hijos del Chapo Guzmán. Pero más allá de las desinformaciones o informaciones, especulaciones o realidades, quiero poner esto en el contexto. Llevamos 10 años en una batalla con el crimen organizado. Esto empezó oficialmente en la época de Calderón. Que no se nos olvide Calderón. 2006 y estamos en el 2016. Ya fue detenido, retenido, escapado, vuelto a escapar, vuelto a detener el Chapo Guzmán. Pero el crimen organizado como tal sigue vigente en este país. ¿Quién fue? Pues que fue, ahora resulta que fue Caro Quintero. Pero Caro Quintero había prometido a proceso que era un niño ya que no se iba a portar mal. El crimen organizado está vigente en nuestra cultura. El crimen organizado está tan presente que criminales del crimen organizado pueden comer en un restaurante en Puerto Vallarta. Ese es el verdadero crimen organizado de este país. No si es el hijo, el otro hijo, si el comando, si el otro comando, si el cártel de Sinaloa, si el cártel de los marcianos. No, señores. Llevamos 10 años en una guerra contra el crimen organizado, donde el crimen organizado está intocable, donde el crimen organizado está impune. ¿Y sabes por qué? Y te lo voy a decir en una sola frase. Porque están involucrados los gobiernos. Para que haya crimen organizado tiene que haber gobiernos coludidos. Y en 10 años ha habido detenidos, pero no ha habido resultados. Y eso es lo que evidencia. No si es este o aquel o el otro. Los levantados somos nosotros y las dudas seguirán para siempre porque aquí no se resuelve nada. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?